Dada, I'm a Kazana at the music. You know, I'm on the Me levanto pensando muchos millones. Ahora andamos en puros aviones. Como lo soñamos cuando eran menores. Haciendo negocios en las reuniones. Tuve que joderme en los callejones. Gracias a Dios ahora somos patrones. La billetera llena de pulmones. Estoy bendecido por muchas razones. Ey, la vida una perra. Y yo la tengo que enfrentar. Y si quiero algo, yo la salgo a luchar. Por mi banda mato. Tú sabes, somos reales. Chipete a sobran, por si algo llega a pasar. Es que para morir se nace, hay muchos giles que usan disfraces. Mi mamá me dijo que salía de casa, ahora estoy sonando casi en todas partes. Ey, viviendo la vida cantante, caro mi diente brillante. Estoy luchando para mi familia, tenerla instalada en Los Ángeles. Y a mi taita comprarle una nave, con plata de la que yo gane. Ya no me meto en hueá, voy a sacar de gueto a mi madre. Cueste lo que cueste, moviendo los hilos de norte pa' puente. Puro positivo potente, y pa' los problemas de la cara la frente. La vida una perra, y yo la tengo que enfrentar. Y si quiero algo, yo la salgo a luchar. Por mi banda mato, tú sabes somos real. Las chipes te asobran, por si algo llega a pasar. Muchos millones, ahora andamos en puros aviones. Como lo soñamos cuando eran menores. Haciendo negocios en las reuniones. Tuve que joderme los callejones. Gracias a Dios ahora somos patrones. La billetera llena de pulmones. Estoy bendecido por muchas razones. Y todo lo que a mí a veces me rodea, lo bueno me desea. Bendiciones pa'l que sea. La lucho por mami, que Dios la proteja. Si estoy detrás la reja, aunque nunca y me verán. Vestir completa de Armani a mi novia. Todos esos giles me odian, porque la tengo llena de victoria. Y somos mente ganadora. Por ti tú sabes, saco la pistola. La llevo en un Porsche pa' la boda. Tomo codeína, la mezclo con soda. Y todo el mundo que se joda. Ey, ey, créeme, Jota. Ya tú sabes, estamos matando otra vez. 2021, Carlos, Cristian, el que comanda la nave. Dímelo Digno, dímelo Star. ¿Dónde está la estrella? Tú sabes, puro positivo. La ta ta ta. Me levanto pensando muchos millones. Ahora andamos por aviones. Como lo soñamos cuando eran menores. Haciendo negocios en las reuniones. Tuve que volverme en los callejones. Gracias a Dios ahora somos patrones. La billetera llena de pulmones. Estoy bendecido por